Capítulo 8 de El buen mozo, Bel Ami, de Guy de Maupassant. Traducido por Augusto Riera. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 8. Durante lo que faltaba de invierno, los Dugois fueron a menudo a casa de los Walter. Jorge iba muchas veces solo. Magdalena prefería quedarse en casa. Había adoptado el viernes como día fijo, y la señora Walter no invitaba a nadie a aquel día, que consagraba por entero a buen mozo. Después de comer se jugaba a las cartas, se daba de comer a los peces chinos y se divertían en familia. Muchas veces, detrás de una puerta o de un macizo de arbustos, la señora Walter había cogido bruscamente entre sus brazos al joven, y estrechándolo con toda su fuerza contra el pecho le decía: «¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo lo indecible!». Pero siempre la había rechazado fríamente, contestando con tono seco: «Si vuelve usted a las andadas, no me verá más por aquí». A fines de marzo se habló de pronto del casamiento de las dos hermanas. Rosa debía casarse con el conde de la Tour-et-Belin y Susana con el marqués de Cazolles. Ambos eran íntimos de la casa. A ambos se les recibía con familiaridad muy acentuada. Jorge y Susana vivían en una especie de intimidad fraternal. Charlaban durante horas y horas, se burlaban de todos y parecían estar muy a gusto juntos. No habían vuelto a hablar del posible matrimonio de la joven ni de los pretendientes que se presentaban. Un día, el director se llevó a Jorge a almorzar. Al terminar la comida, tuvo que salir la señora Walter para un asunto urgente, y Jorge dijo a Susana: «Vamos a dar pan a los peces rojos». Tomaron cada cual de la mesa un gran trozo de miga y se fueron a la estufa. Alrededor de la alberca de mármol había almohadones, a fin de que, poniéndose de rodillas, se estuviese más cerca de los peces. Los jóvenes tomaron uno cada uno, e inclinados hacia el agua, empezaron a echar pan a los peces. Estos, apenas le vieron, acudieron moviendo la cola y las aletas, dando vueltas sobre sí mismos, hundiéndose para coger la presa que bajaba y subiendo para pedir otra. Hacían unos movimientos raros con la boca, daban empujes bruscos y rápidos, y destacábanse de fondo de oro con color rojo ardiente, pasando como llamas por el agua transparente o mostrando el ribete azul de sus escamas cuando se detenían. Jorge y Susana se veían en el agua y se sonreían a sí mismos. De pronto Dugois dijo en voz baja: «No está bien engañarme, Susana». «¿En qué?». «¿Recuerda usted lo que me prometió el día de la fiesta?». «Sí». «Consultarme cada vez que le pidieran su mano». «¿Y qué?». «Que se la han pedido». «¿Quién?». «Ya lo sabe usted». «No, se lo juro». «Sí, lo sabe. Ese fatuo de marqués». «En primer lugar, no es fatuo». «Bueno, pero es estúpido. Se ha arruinado en el juego y derrengado por la mala vida. Buen partido para usted, tan linda, tan fresca, tan inteligente». «¿Qué tiene usted contra él?», preguntó Susana sonriendo. «¿Yo? Nada». «Sí, no es tal como usted le pinta». «Vaya, es un tonto y un intrigante». Cesando de mirar al agua, dijo la joven: «¡Ea! ¿Qué es lo que tiene usted?». Como si le arrancaran un secreto del fondo del corazón, pronunció: «Tengo... que estoy celoso de él». «¿Usted?», preguntó sin gran asombro. «Sí, yo». «Toma, ¿y por qué?». «Porque estoy enamorado de usted, y usted lo sabe, picarilla». Entonces ella dijo con tono severo: «Está usted loco, buen mozo». «Sí, ya sé que estoy loco. ¿Acaso debiera decir esto yo, hombre casado, a usted que es soltera? Soy más que loco, soy culpable, miserable. No tengo esperanza y esto me enloquece. Cuando oigo decir que va usted a casarse, me da una ira atroz. Hay que perdonarme, Susana. Calló. Los peces, a los cuales ya no echaban pan, permanecían inmóviles, casi en línea, parecidos a soldados ingleses, mirando las caras de aquellas gentes que no se cuidaban ya de ellos. La joven murmuró, mitad en serio, mitad en broma. —¡Qué lástima que sea usted casado! Pero no hay remedio. Ya está hecho. Se volvió bruscamente hacia ella y le dijo, casi junto al oído. —¿Si fuera libre, se casaría usted conmigo? Susana respondió con acento sincero. —Sí, buen mozo, me casaría con usted porque me gusta más que los otros. Diguá se levantó balbuceando. —Gracias, gracias. Le ruego que no diga sí a nadie. Que espere, ¿me lo promete usted? —Se lo prometo, murmuró turbada y sin comprender lo que Diguá quería. Diguá echó al agua un gran trozo de miga que aún le quedaba y se marchó precipitadamente, sin despedirse, como si hubiera perdido la razón. Todos los peces se lanzaron ávidamente sobre aquella presa y la destrozaron con sus bocas voraces. La arrastraron al otro extremo de la taza, agitándose debajo, formando un racimo viviente, una especie de flor animada que giraba, una flor viva caída al agua, cabeza abajo. Susana, sorprendida, inquieta, se levantó y se fue hacia las habitaciones. El periodista se había marchado. Volvió a su casa muy tranquilo, y como Magdalena escribía cartas, le preguntó. —¿Vendrás el viernes a casa de los Walter? Yo iré. La joven vaciló. —No, estoy algo delicada. Prefiero quedarme aquí. —Como gustes. No es que quiera obligarte. Tomó el sombrero y salió. Desde tiempo hacía la espiaba, la vigilaba y sabía todos sus pasos. La hora que esperaba había llegado. No se engañó respecto del tono con que dijo, «Prefiero quedarme aquí». Se mostró muy amable con ella durante los días siguientes. Hasta parecía alegre, cosa rara en él. Su mujer le dijo, «Veo que vuelves a ser un buen muchacho». El viernes se vistió temprano porque dijo que tenía que ir a varios sitios antes de la hora de comer en casa Walter. A las 6, después de besar a su mujer, salió y tomó un coche de punto en la plaza de Nuestra Señora de Loreto. Dijo al cochero, «Párese enfrente del número 17 de la calle de Fontaine y permanezca allí hasta que le dé la orden de marchar. Luego me llevará usted al restaurante del Gallo Faisán, calle de Lafayette». El coche se puso en marcha al trote lento del caballo. Diguá bajó las cortinillas. Apenas estuvo frente a su puerta, no dejó de mirar un instante. Al cabo de 10 minutos vio salir a Magdalena, que fue hacia los bulevares exteriores. Cuando estuvo lejos, sacó la cabeza por la portezuela y dijo, «Andando». El coche se puso en marcha y le dejó junto al restaurante Gallo Faisán, de medio pelo, conocido en todo el barrio. Jorge entró en la sala general y comió despacio, mirando poco a poco el reloj. A las 7:30, después de beber el café, de tomarse 2 copas de fino champán y de fumar con lentitud un buen cigarro, salió, tomó otro coche que pasaba vacío y se hizo llevar a la calle La Rochefoucauld. Subió al tercer piso de la casa que había indicado, y cuando la criada le hubo abierto, preguntó, «¿El señor Guibert de Lorme está en casa, verdad?» «Sí, señor». Le hicieron entrar en el salón donde esperó hasta que entró un hombre alto, condecorado, de aspecto militar, con los cabellos grises aún cuando era joven. Diguá le saludó y dijo, «Como ya pensaba, señor inspector, mi esposa come con su amante en la habitación que han alquilado en la calle de los Mártires. El inspector se inclinó. «Estoy a su disposición, caballero». «Creo que solo pueden ustedes entrar en las habitaciones hasta las 9 de la noche». «Eso es. A las 7 en invierno, a las 9 en verano desde el 31 de marzo. Como estamos a 5 de abril, podemos disponer hasta las 9 de la noche». «Tengo un coche abajo. Puede usted tomar los agentes y luego esperaremos un ratito ante la puerta. Cuanto más esperemos, más fácil será pillarles en flagrante delito». «Como usted guste, caballero». El comisario salió y volvió con un gabán que ocultaba su faja tricolor. Se apartó para dejar pasar a Duroy, pero éste, preocupado, rehusaba salir el primero y repetía: «Pase usted, pase usted». El inspector dijo: «Pase usted, caballero, estoy en mi casa». Duroy salió saludando. Fueron al cuartelillo a buscar 3 agentes que ya esperaban, pues Jorge había prevenido durante el día al inspector. Uno de los agentes subió al lado del cochero. Los otros 2 entraron en el Simón, que les llevó a la calle de los Mártires. Duroy decía: «Tengo el plano del piso. Primero hay un recibidor, después el cuarto de dormir. No hay doble salida. Cerca hay un cerrajero. Estará dispuesto en cuanto se le avise». Cuando estuvieron ante el portal indicado, solo eran las 8:15. Esperaron en silencio 20 minutos. Cuando iban a dar las 9 menos cuarto, dijo Jorge: «Vamos». Subieron la escalera y uno de los agentes quedó en la puerta de la calle para vigilar la salida. Los 4 hombres subieron al segundo piso. Duroy aplicó el oído a la cerradura. Miró después por ella. No vio ni oyó nada. Llamaron. El inspector dijo a sus subordinados: «Quédense aquí, dispuestos a entrar». Esperaron. Al cabo de 1 o 2 minutos, Jorge tiró del timbre 2 o 3 veces seguidas. Oyeron ruido en el fondo de la habitación. Luego se oyó un paso ligero. Alguien acudía para espiar. El periodista llamó vivamente, dando en la madera con los nudillos. Una voz de mujer preguntó: «¿Quién va?». «Abrid en nombre de la ley», replicó el comisario. «¿Quiénes son ustedes?», repuso la voz. «Soy el inspector de policía. Abra o hago forzar la puerta». «¿Qué quieren ustedes?», insistió la voz. Duroy dijo entonces: «Soy yo. Es inútil tratar de escapar». Los pasos ligeros se alejaron y volvieron a aproximarse luego. Jorge dijo: «Si no quiere usted abrir, hundimos la puerta». Con uno de los hombros se empujaba lentamente. Como no contestaron más, dio de pronto una sacudida tan violenta y vigorosa que la vieja cerradura cedió. El joven estuvo a pique de caer sobre Magdalena, que estaba de pie, en camisa y en aguas, con el pelo suelto, sin medias, y con una vela en la mano. «Es ella», exclamó Duroy. «Ya les pillamos». Y se fue hacia adentro. El inspector, quitándose el sombrero, le siguió. La joven, atortolada, fue detrás de ellos alumbrándoles. Atravesaron un comedor en el que había una mesa con botellas de champán vacías, una cajita medio abierta de foie gras, los huesos de un pollo y varios trozos de pan. 2 platos contenían ostras vacías. El cuarto parecía haber sido teatro de una lucha. Había unas sayas en una silla, unos pantalones en el brazo de un sillón. Un sombrero de hombre casi tapaba un reloj de bronce, y en el suelo se veían 4 botas, 2 grandes y 2 pequeñas. Era una habitación con muebles de alquiler, en la que flotaba ese olor odioso y raro de las habitaciones de fonda, olor que emana de los cortinajes, de los colchones, de las paredes, de las sillas, olor de todas las personas que dentro de ella han habitado 1 día o 6 meses, y dejado algo de su propio olor, de ese olor humano que, sumado al de los anteriores habitantes, produce un hedor confuso, dulzón, intolerable, igual en todos esos sitios. un plato de dulces, una botella de chartreuse y dos copitas a medio vaciar estaban sobre la chimenea. El inspector, mirando a Magdalena, preguntó: ¿Es usted la señora Clara Magdalena Duroy, esposa legítima de don Próspero Jorge Duroy, publicista, que está presente? Con voz ahogada respondió: Sí, señor. ¿Qué hace usted aquí? No contestó. El inspector añadió: ¿Qué hace usted aquí? Está usted fuera de su casa, desnuda o poco menos en un cuarto de alquiler. ¿Qué ha venido usted a hacer aquí? Esperó unos instantes, pero como no contestaba, dijo el de policía: Ya que no quiere usted contestar, señora, me veré obligado a verlo por mí mismo. En la cama se veía la forma de un cuerpo oculto bajo la sábana. El inspector se acercó y llamó: ¿Caballero? El que estaba acostado no se movió. Parecía estar de espaldas, con la cabeza oculta bajo una almohada. El oficial tocó lo que parecía ser un hombro y repitió: Caballero, le ruego que no me obligue a ser descortés. Pero el cuerpo parecía inmóvil, como el de un muerto. Duroy, que se había adelantado, cogió vivamente un pico de la sábana, tiró con fuerza y, arrancando una almohada, descubrió la cara lívida del señor Laroche-Mathieu. Se inclinó hacia él con deseos de estrangularle y le dijo con los dientes apretados: —Tenga usted por lo menos el valor de su infamia. El inspector preguntó de nuevo: —¿Quién es usted? El amante, asustado, no contestaba. —Soy inspector de policía, y le mando que me diga su nombre. Jorge, a quien una cólera bestial hacía temblar, gritó: —¡Conteste usted, cobarde, o voy a nombrarle yo! Entonces Laroche balbuceó: —No debe usted dejarme insultar por este individuo, señor inspector. —¿Es con usted o con él con quien tengo que ver? —¿Debo responderle a usted o a él? Parecía no tener saliva en la boca. —A mí solo, caballero. ¿Cómo se llama usted? No hubo respuesta. Tenía la sábana cogida con una mano, tapándose hasta la barba, y su bigotito negro resaltaba en gran manera sobre la palidez del rostro. —¿No quiere usted contestar? —Entonces me veré obligado a detenerle. —De todos modos, levántese. Le interrogaré cuando esté vestido. El cuerpo se agitó y murmuró la boca: —No puedo delante de ustedes. —¿Por qué? —preguntó el oficial. —Porque estoy desnudo del todo. Duroy masculló unas palabras entre dientes y, cogiendo una camisa que había en el suelo, la echó sobre la cama diciendo: —¡Ea, levántese! Ya que se ha desnudado ante mi mujer, bien puede vestirse delante de mí. Le volvió la espalda y se fue hacia la chimenea. Magdalena había recobrado su sangre fría, y viendo que todo estaba perdido, a todo osaba. La audacia brillaba en sus ojos, y con un papel encendió las 10 bujías de los fementidos candelabros de la chimenea, como para una recepción. Luego se puso de espaldas a la chimenea, y alargando hacia el fuego, medio apagado, sus pies desnudos, tomó un cigarro, lo encendió y se puso a fumar. El comisario se había vuelto hacia ella esperando que estuviera vestido su cómplice. Magdalena le preguntó con insolencia: —¿Hace usted a menudo este oficio, caballero? —Lo menos posible, señora —contestó gravemente. Se sonrió a sus barbas y dijo: —Le felicito a usted, porque no es muy decente. Afectaba a no ver ni mirar a su marido. El de la cama se vestía por fin. Se había puesto el pantalón y las botas y se acercó mientras se ponía el chaleco. El inspector se volvió hacia él. —¿Quiere usted decirme ahora quién es usted? No contestó. —Me veo obligado a detenerle. Entonces Laroche dijo bruscamente: —No me toque usted, soy inviolable. Duroy se lanzó hacia él como para derribarle y exclamó: —¡Ay, flagrante delito! ¡Sí, flagrante delito! Puedo hacerle detener a usted si quiero. Sí, puedo. Y luego, con acento vibrante. Este hombre se llama Laroche Mathieu, ministro de negocios extranjeros. El inspector de policía retrocedió estupefacto y balbuceó. ¿Es esto verdad? ¿Quiere usted decirme quién es? Por fin se decidió y dijo con empuje. Por esta vez no ha mentido este miserable. Me llamo efectivamente Laroche Mathieu y soy ministro. Y alargando el brazo hacia el pecho de Jorge, donde brillaba un punto rojo, añadió. Y el pícaro lleva en el ojal la condecoración que le di. Duroy se había puesto lívido. Con ademán rápido arrancó la cinta del ojal y tirándola al fuego, exclamó. He ahí para qué sirve una condecoración dada por un tío como usted. Estaban frente a frente, exasperados, con los puños apretados, uno seco y nervioso, otro grueso y fuerte. El inspector pasó entre los dos y apartándoles con las manos dijo: «Señores, pórtense más dignamente». Callaron y se volvieron la espalda. Magdalena continuaba fumando. El inspector de policía añadió: «Le he sorprendido a usted, señor ministro, solo con la señora Duroy, presente. Usted acostado, ella casi desnuda. Sus prendas de vestir tiradas por la habitación patentizan un flagrante delito de adulterio. No puede usted negar la evidencia. ¿Qué alega usted?» «Nada. Cumpla usted con su deber». «¿Y usted, señora, confiesa que el señor es su amante?» «No lo niego. Es mi amante». «Esto basta». El oficial tomó algunas notas acerca del estado y distribución de las habitaciones. Al acabar de escribir, el ministro, que se había vestido y esperaba con el gabán al brazo, preguntó: «¿Me necesita usted aún, caballero? ¿Qué debo hacer? ¿Me puedo retirar?» Duroy se volvió hacia él y, sonriendo con insolencia, le dijo: «¿Para qué? Hemos acabado. Puede usted volver a acostarse. Vamos a dejarles solos». Y poniendo la mano sobre el brazo del inspector: «Retirémonos, señor inspector. Creo que nada tenemos que hacer aquí». Algo sorprendido, el oficial le siguió, pero en el umbral Jorge se detuvo para dejarle pasar. El inspector rehusaba por cortesía. Duroy insistía: «Pase usted, caballero». «Después de usted». Entonces el periodista saludó y con cortesía irónica: «A su vez ahora, señor inspector. Aquí casi estoy en mi casa». Luego cerró suavemente la puerta, como con discreción. Una hora después, Duroy entraba en la redacción. El señor Walter estaba allí, pues continuaba vigilando con solicitud su periódico, que había aumentado enormemente su tiraje y que favorecía en gran manera las operaciones de su casa de banca. El director levantó la cabeza y preguntó: «¿Usted aquí? Parece usted trastornado. ¿Por qué no ha venido a comer a casa? ¿De dónde sale usted?» El joven, que estaba seguro de su golpe de efecto, dijo, acentuando todas sus palabras: «Acabo de derribar al ministro de negocios extranjeros». Walter creyó que bromeaba. «¿De derribar? ¿Qué dice?» «Voy a hacer cambiar el ministerio. Ya era hora de reventar a ese canalla». El director, estupefacto, creyó que Jorge estaba loco. Murmuró: «Creo que no está usted en su juicio». «Sí. Acabo de sorprender a Laroche Mathieu en flagrante delito de adulterio con mi mujer. El inspector de policía ha comprobado el caso. El ministro es hombre al agua». Walter, estupefacto, se levantó las antiparras y preguntó: «Bueno, supongo que no se burla usted de mí». «Ni por pienso. Voy a hacer un eco acerca de ello». «¿Qué pretende usted?» «Derribar a ese pícaro, ese miserable, ese malhechor público». Jorge dejó el sombrero en un sillón y añadió: «Ojo con los que me ofenden. No perdono jamás». El director aún dudaba. «¿Y su esposa?» preguntó. Mi instancia de divorcio se presentará mañana. Se la devuelvo al difunto Forestier. ¿Quiere usted divorciarse? Ya lo creo. Me ponía en ridículo. Me ha sido preciso fingirme tonto para sorprenderlos. Ya está. Ahora soy dueño de la situación. Walter no volvía de su asombro. Miraba a Dubois con ojos azorados y pensaba. ¡Diablo! Es hombre de temple y de cuidado. Jorge añadió. Ya estoy libre. Tengo una fortuna relativa. Me presentaré a diputado en octubre por mi país, donde soy muy conocido. No podía hacerme respetar con esa mujer más que sospechosa. Me cazó como un cándido, pero pronto vi que era una mala pécora y la vigilé. Se echó a reír y añadió. El pobre Forestier sí que era cornudo. Cornudo sin pensarlo, confiado y tranquilo. Ya estoy libre de la pindonga que me dejó. Tengo las manos desatadas. Ahora iré lejos. Se había sentado a caballo de una silla y repitió, como si soñara. Iré lejos. El tío Walter le miraba aún con sus ojos, pues continuaba teniendo levantados los anteojos y pensaba. Sí, irá lejos este pícaro. Jorge se levantó. Voy a redactar el eco, dijo. Hay que hacerlo con discreción, pero será terrible para el ministro. Es hombre al agua. Es imposible sostenerle. La vie française no tiene interés alguno en apoyarle. El viejo vaciló algunos momentos y luego tomó una resolución. Bueno, dijo, hágalo usted. Tanto peor para los que se meten en esos trotes. Fin del capítulo 8 de la segunda parte.